Mira, dime, Sech, Manuel, que la estamos al toide. Yo no creo que cambie. Ella no es Kim ni tú eres Kanye. Y ella no falló, pero tú sí. Y ella no jugó, pero tú sí. Y ella quiere beber con sus panas. Llega el borracho en la mañana. Ella tía no te llama y siempre amanece en mi cama. Desde ya voy advirtiéndote. No te quiero ver en la disco reclamándole. Me la vieron con fulano besándote. La bulla de la bulla y otro tiene la suya. Ella conmigo está olvidándote. Dime qué carajo tú estás reclamándole. Que la vieron con Anuel y que besándose. Los poderes a la bulla y ella a mí no tuya. Con el tiempo te confiaste. En verdad tú nunca ni la valoraste. Todo era una trampa. Tú la tenías sumergida en tu garra. Y yo siempre la traté como una reina. La mujer más bella y es mi princesa. Este, mi bebecita está rica. Contigo ella ni se sentía bonita. El alma de ella está pura. Y la reconciliación está dura. Pero una enfermedad y no hay cura. Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura. Es madura, la reconciliación está dura. Yo veo difícil que encuentre la cura. Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura. Desde ya voy advirtiéndote. No te quiero ver en el disco reclamándole. Que la vieron con fulano besándose. Ella conmigo está olvidándote. Dime qué carajo tú estás reclamándole. Que la vieron con Anuel y que besándose. Loco, deja la bulla y ella a mí no tuya. Que la dejaron por una que se ve menos buena. Pero así va la vida, así que qué. Ella sigue su camino, nadie la enamora. Y tú tienes la culpa de que. Yo tengo la culpa que otro llame. Que otro quiera buscarme. Recuerda que uno se enamora con detalle. Ahora sola, solita voy en busca de la mía. Y alguien más me dice tú eres mía. Y no me busques, no me llames, no me llores. Si tú no estás ya no existen complicaciones. Yo soy real contigo papi, no te enojes. Va a ser mi hombre, te faltó con él. Ahora tú te quejas a toda hora armando una novela. Yo nunca te fallé, pero tú sí. Que ya no jugó, pero tú sí. Que la vieron con fulano besándose. Papi debe la bulla y otro tiene la suya. Reggae Music. Desde ya voy advirtiéndote. No te quiero ver en la disco reclamándole. Que la vieron con fulano besándose. Papi debe la bulla. Esta bomba me quita. Bebecita,